verga, solo espero que sea bueno. Tú sabes a lo que me refiero. No necesito explicarte que lo que quiero es divertirme hasta tarde, haciendo cualquier cosa hasta cansarme, escuchando un ritmo funky en mi parlante. Y espera, tengo un problema. Afuera me espera la escena que quiere que le tenga unas letras. Qué pena, no tengo ninguna. Qué buena, les muestro esta. Por un momento quiero olvidarme de los problemas que tengo en mi mente. Paz para mi carácter ZN y la gente que no me entiende. No me importa lo que piensen de mí y mi pose. Me da igual si no me conocen o me conocen. Estoy sentado fuera de mi casa, viendo lo que pasa. ¿Qué hay? Nada nuevo. Veo a la gente pasar y nada más. Algunos me saludan. Hola, ¿cómo estás? Yo digo bien, pero solo por decir. Porque no sé qué hacer ni a dónde ir. Yo tengo la solución. Dímela, ¿cuál es? Se me acaba de olvidar, ya no sé lo que es. Cierra la boca y escúchame a mí. Yo no quiero hablarte ahora de balazos y pistolas. Ahora, parémonos de aquí, salgamos de este lugar. Despejemos nuestra mente y pongámonos a caminar. Nos metimos por unas calles que no tenían nombre. Era sin salida y habían unos hombres. Mal aspecto tenían, yo no los conocía. Nos dimos la vuelta y me di cuenta que nos seguían. No. Arrancamos, los enfrentamos. Mano a mano con ellos nos quedamos. Y uno de ellos dijo: yo a ustedes los conozco, son los mal carácter, ¿o me equivoco? Era cierto, yo nos conocía. Cuando recién nos vieron, ellos no sabían. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué hacen por aquí? No nos dimos cuenta que esta calle no tenía fin. Nos encontramos, saludamos, hablamos. Y ahora nos vamos a pasar la tarde a otro lado de la ciudad. Seguimos caminando, llegamos hasta el centro. No caminemos rápido, caminemos lento. Y observemos lo que pasa. Y a toda la gente por el lugar. Somos otro estilo, somos intranquilo. Si quieres competir, hagamos un duelo. Yo disparo primero, le grilero lero. Se hace tarde y llega la noche. La escena aparece y rápidamente crece en la ciudad. Nunca en el mismo lugar. Si quieres encontrarla, la tienes que buscar. Entre medio de la gente, todo se mueve. El aerosol está listo, el objetivo está visto. Y los maestros dispuestos a ejecutar lo planeado. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, yo estoy vigilando. Yo estoy trabajando, pintando la muralla. Mientras mis hermanos me cuidan la espalda. Suena la sirena y ya estamos en alerta. Fíjate lo que pasa. No, yo no puedo ver nada. Paremos, larguémonos de aquí. El graffiti está listo y yo ya me aburrí. Me voy para la casa, me voy a descansar. Mañana será otro día y hay que trabajar. No tiene que pasar lo mismo de este día. Fue un día cualquiera, común allá afuera. No hicimos nada bueno, nada malo tampoco. Este fue un día en la vida de Kamikaze, DJ Lalo y Mr. Mono.